contamos con Alicia Polo, que es la jefa del área de la Subdirección General de Residuos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y nos va a hablar un poco sobre la situación general de los residuos en el Estado español. Y sin más, le cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días. Bueno, en primer lugar quería agradecer pues, al Ayuntamiento que haya organizado esta jornada y que nos haya invitado al Ministerio a participar en la misma, dándonos la oportunidad de bueno, explicar un poco el marco general de la política de residuos en España y la situación actual de la evolución de los últimos años de esta generación y gestión de los residuos. Como saben, probablemente las exigencias comunitarias de materia de residuos son cada vez mayores. Se establecen objetivos de prevención y de gestión de los residuos en general y de los residuos municipales, o de la competencia municipal particularmente. Se han establecido objetivos en la Directiva Marco, la Directiva de 2008, y estos objetivos, que son cada vez más ambiciosos, lo que hacen es que nos tengamos que plantear a nivel estatal cómo afrontar los retos que nos va a suponer el cumplimiento de los objetivos cuantitativos. Voy a comentar un poquito, esta es la estructura que voy a seguir. Voy a introducir el marco normativo nacional, que es la Ley 22/2011, que es una ley estatal básica en la materia, tras por una directiva comunitaria, la que voy a también mencionar muy brevemente. Después presentaré una serie de datos sobre la gestión actual de los residuos, datos del año 2020, que son los datos más actuales. Nosotros trabajamos siempre con 2 años de retraso, digamos, en los datos. Este año tendremos los datos de 2013, pero actualmente estamos manejando los del 12 y también comentaré un poco la evolución en los últimos años, cómo se han ido implantando las políticas y qué efecto ha tenido sobre la, cómo se han visto reflejadas estas políticas en los datos de gestión de residuos. Y finalmente, de cara al futuro, pues comentaré las iniciativas que está llevando a cabo ahora mismo el Ministerio, que son el programa de prevención de residuos, que se aprobó a finales de año 2013, y el plan estatal marco de residuos, que se va a aprobar pues a lo largo de este año. Estamos ya trabajando con un borrador. Todo ello en consonancia con el marco comunitario, las nuevas, los nuevos hacia donde nos apunta la Comisión Europea, que debe seguir evolucionando la política en materia de gestión de residuos. Como comentaba, la Ley 22/2011 supone la transposición al ordenamiento jurídico interno de España de una directiva comunitaria, que es la Directiva 2008/98, conocida como Directiva Marco de Residuos. Esta directiva se elaboró en un contexto europeo en el que existe un continuo aumento de la generación de los residuos y, por lo tanto, también de las repercusiones que estos residuos pueden tener sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. Pero además de este continuo aumento de cantidad, es una situación en la que también la actividad económica relacionada con la generación, con la producción de los residuos y también con su gestión, está adquiriendo cada vez una mayor envergadura y tiene una repercusión directa en el modelo de sostenibilidad económico europeo. Por todo ello, el sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente, que es del año 2001, bajo la denominación Medio Ambiente 2010, el futuro está en nuestras manos, exhortaba que se realizara una revisión de toda la normativa comunitaria en materia de residuos, que era bastante numerosa, pero era también bastante, que se había quedado algo antigua. Actualmente estamos ya en el séptimo programa de acción comunitaria en materia de medio ambiente, pero es el sexto el que bueno, se centra mucho en política de residuos de la Unión Europea. Después de este sexto programa también hubo una serie de iniciativas, tanto de Comisión, Parlamento Europeo y Consejo, que bueno, pues, apuntaban a la necesidad de revisar toda la normativa comunitaria. Por ejemplo, he nombrado aquí la comunicación de la Comisión del 2003, llamada hacia una estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos. Aquí se apunta a que son estos dos pilares, la prevención y el reciclado, los que deben, en los que se debe basar la política comunitaria. Entonces, se promulga esta nueva directiva 2008/98, que revisa y deroga la anterior directiva marco en la materia, aunque aquí pongo que es del 2006, esta directiva era una revisión, simplemente era una modificación de la anterior directiva marco, que era del año 75. Se revisa y deroga también la directiva específica de residuos peligrosos del año 91, se integra en una única norma, y una tercera directiva del año 75, también bastante antigua, relativa a los aceites, a la gestión de los aceites industriales usados. Esas tres normas se integran en una única norma, que es la Directiva de Residuos. Los principales elementos o las principales novedades que aporta esta directiva respecto al marco anterior Bueno, en primer lugar, lo que dice la directiva desde el principio en sus considerandos es que se aspira a transformar la Unión Europea en una sociedad del reciclado que trate de evitar la generación de los residuos y que utilice los que ya se han generado como recursos. Y en esta línea, el sexto programa de acción en medio ambiente, que comentaba anteriormente, instaba a adoptar medidas destinadas a la separación en origen y la recogida por separado de distintos flujos y su reciclado. Dice la directiva que con vistas a facilitar la valorización de los residuos se deben recoger por separado, añade, siempre que sea viable técnica, medioambientalmente y económicamente, y prestando una especial atención a los residuos peligrosos. Se subraya como primer objetivo de toda política de residuos reducir al mínimo los efectos negativos de su generación y de su gestión, reducir esos efectos para la salud humana y el medio ambiente, reducir también el uso de recursos y favorecer la aplicación de la jerarquía en la prevención y gestión de los residuos. Por ello, esta directiva refuerza las medidas de prevención, fomentando un enfoque que tenga en cuenta no solo la fase de residuos, sino todo el ciclo de vida de los productos, desde su concepción, para que se pueda favorecer la valorización posterior de los residuos utilizando los materiales valorizados a fin de preservar recursos naturales y reforzando el valor económico de estos residuos. Con este objetivo, la directiva obliga a los Estados miembros a elaborar programas de prevención de residuos y planes de gestión de residuos que pueden estar integrados en uno solo, pero bueno, es la primera vez que a nivel comunitario se hace especial hincapié en los programas de prevención. Y se establece la nueva jerarquía en la gestión de los residuos, se llama el principio de jerarquía, haciendo pues hincapié de nuevo en la prevención. El primer escalón de la jerarquía de los residuos es la prevención. No hay mejor residuo, la directiva dice que no hay mejor residuo que el que no se llega a generar, y ya para los residuos que no se ha podido, cuya generación no se ha podido evitar, pues estarían en primer lugar una preparación para la reutilización, en tercer lugar en esta jerarquía el reciclado de los residuos. En cuarto lugar, otro tipo de valorización material. Aquí se incluye también en la valorización energética, es decir, la incineración de residuos con recuperación energética. Y como última opción, y siempre la menos favorable desde un punto de vista ambiental, la eliminación, ya sea en depósito en vertedero o una incineración sin recuperación energética. La directiva incorpora nuevos conceptos, aclara o bueno, nuevos conceptos como el subproducto, fin de condición de residuo, delimita y aclara conceptos muy básicos como prevención, reutilización, preparación para la reutilización, tratamiento. También incluye conceptos de agente y negociante. Todo ello se ha incorporado en la ley básica que comentaré a continuación. Es muy importante que incorpora también esta directiva un artículo específico dedicado a los bioresiduos, que es la primera vez que ocurría en un marco comunitario. Y la directiva lo que dice es que se debe impulsar la recogida separada de estos bioresiduos con vistas a su compostaje o tratamiento o digestión de los mismos, un tratamiento biológico, y el uso posterior de los materiales obtenidos de este tratamiento de una forma segura. También establece y deja aquí abierta la comisión en su directiva la posibilidad de una regulación posterior sobre este asunto. Y por último, el principio de quien contamina paga, que seguramente han escuchado porque es un principio rector de todas las políticas medioambientales, no solo de las de residuos. En este caso implica que el productor y el poseedor de los residuos es el que debe hacerse cargo de su posterior gestión. Pero como novedad incorpora la directiva que esta responsabilidad se pueda ampliar no al productor del residuo, sino al productor del producto que tras su uso se va a convertir en un residuo. Es lo que se llama responsabilidad ampliada del productor. Seguramente ya lo conocen, lo han oído, porque sí que estaba regulado en temas como los residuos de envases, de aparatos eléctricos y electrónicos, pero es la primera vez que una directiva marco establece un marco común y armonizado para todos los flujos de residuos. Todos estos conceptos por los que he pasado muy rápido son los que se han incorporado en la Ley 22/2011, residuos y suelos contaminados. Como he dicho antes, es la regulación, es la ley básica en la materia, establece las bases en las que posteriormente las comunidades autónomas pueden desarrollar sus propias normativas. Esta ley derogó la ley anterior en la materia, que era el año 98, la ley 1098, y por lo tanto supone la norma que debe orientar la política estatal en la materia de residuos durante los próximos años. El objetivo de la ley, tal como establece su primer artículo, es establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, así como la previsión de medidas para prevenir la contaminación y para evitar o reducir impactos adversos sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. Igualmente, ya tal como sucedía en la ley del 98, pero no en la directiva Marco, esto es una peculiaridad española, es que se incorpora también el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados. A continuación, la ley lo que hace es establecer el ámbito de aplicación de la misma a través de una serie de exclusiones totales o parciales. Por ejemplo, están excluidos los residuos nucleares, también están excluidos de la directiva Marco, o otro tipo de residuos como los subproductos animales no destinados a consumo humano, los SANDAR. Lo que dice la ley, lo que también lo establecía la directiva, es que quedarán excluidas de aplicación del ámbito de esta ley porque ya están convenientemente regulados por otras normas comunitarias. Se incluye también un artículo dedicado a las definiciones, los mismos conceptos clave como reutilización, reciclado, valorización, son conceptos cuyas definiciones sí que han cambiado un poco respecto a las anteriores. Se incorporan también nuevos conceptos que incorporaba la directiva de agente y negociante, su producto, fin de condición de residuo, y ya a nivel estatal no es una definición que venga de la directiva Marco, se incluyen las definiciones de residuo doméstico, residuo comercial y residuo industrial. Se incluyen para el objeto de aclarar las competencias sobre estos residuos y estas definiciones se deben entender junto con el artículo dedicado a la distribución de competencias que ahora veremos. Antes de la distribución de competencias están los principios de la política de residuos. El primero tiene que ser la protección de la salud humana y del medio ambiente. La jerarquía de residuos, como he comentado anteriormente, proviene de la directiva Marco, y bueno, aquí veis los cinco niveles de esta jerarquía de residuos. Un artículo dedicado a los principios de autosuficiencia y proximidad en la gestión de los residuos, según el cual se debe establecer una red integrada de instalaciones para la eliminación de residuos y para la valorización de residuos domésticos. Un principio que garantice el acceso a la información y a participación en la materia para todos los ciudadanos, viene de la ley Arus, que es la ley 27/2006, pero se reconoce aquí expresamente para los residuos. Y el principio de contamina paga que comentaba anteriormente, junto con el desarrollo del concepto de responsabilidad ampliada del productor. Aquí vienen las competencias administrativas. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tiene competencias de regulación básica, establecimiento de la legislación básica y de desarrollo del plan estatal Marco en la materia. Tiene una competencia muy específica que es en materia de gestión, que es para autorizar traslados de residuos a países fuera de la Unión Europea. Y luego ya son más competencias pues, de relación con la Comisión Europea, de recopilación de información, elaboración de informes, transmisión de información, etc. Las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en materia de gestión, ¿vale? De todos los tipos de residuos. También deben elaborar, bueno, como he dicho antes, también pueden desarrollar la normativa básica y establecer su propia legislación, respetando los principios básicos de la ley estatal. Elaboran sus propios planes de gestión de residuos y sus propios programas de prevención. Son las autoridades encargadas de autorizar todas las actividades de gestión y producción de residuos y también autorizan los traslados de comunidades autónomas y en países A y desde países de la Unión Europea. Las entidades locales tienen competencias en materia de los residuos conocidos como municipales, residuos urbanos, y establece la ley que tienen que prestar como servicio obligatorio la recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos. Y potestativamente podrán establecer también el servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos comerciales no peligrosos y residuos comerciales y residuos industriales no peligrosos. Se establece también el posible desarrollo de planes de gestión, no, esto no es una obligación para las entidades locales, pero se pueden desarrollar propios planes de gestión de los residuos municipales, incluso programas de prevención, y se puede realizar de manera individual cada entidad local o de manera mancomunada. He incluido aquí la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos, que es una novedad de la ley del 2011. Es un órgano de coordinación administrativa. En este órgano están representados estos tres niveles de competencias en la materia. Está la Administración General del Estado, no solo el Ministerio de Agricultura, sino también otros ministerios con competencias sectoriales, como pueda ser el Ministerio de Industria o Sanidad. Están las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas representadas. Y están representadas las entidades locales, en este caso a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es un órgano de cooperación técnica y administrativa, ¿vale? puede crear grupos de trabajo que ya trabajan en cuestiones más técnicas, y bueno, la principal labor es un poco la armonización de la aplicación de la legislación básica en todo el territorio del Estado. Existe la obligación de elaborar planes y programas de gestión de residuos, también de prevención. La planificación es el principal instrumento del que se dispone para desarrollar la política en materia de residuos. Por esto la ley desarrolla tres niveles de planificación, como hemos comentado anteriormente. El plan estatal marco, que comentaré dentro de un poquito, muy brevemente, recoge la estrategia general de la política de residuos y establece los objetivos mínimos a cumplir en todo el territorio del Estado. Los planes autonómicos ya tienen que llevar un análisis más actualizado de la situación en cada comunidad autónoma, del número de instalaciones, medidas de estimación a la contribución de los objetivos, y los programas de gestión de residuos de las entidades locales, de los residuos domésticos y comerciales. Se establece en la ley que estos programas se tienen que revisar y evaluar cada 6 años. Los programas de prevención, que son la novedad de la Directiva Marco y de esta ley, son específicamente destinados a objetivos y medidas en materia de prevención y tienen que perseguir un objetivo a nivel estatal de reducción de un 10% en peso de los residuos generados en 2020 respecto a los del año 2010. Se tenía que aprobar antes del 12 de diciembre de 2013, creo que en España se aprobó el 12 de diciembre de 2013, y también se tienen que evaluar cada 6 años. Establece la ley la posibilidad de incluir otro tipo de medidas, instrumentos económicos en este caso, y se apunta aquí a la posibilidad de establecer cánones al vertido o a la incineración. Son medidas que, bueno, un poco favorezcan la mejora en la gestión de los residuos y que no se opte por las opciones ambientalmente menos favorables, pero sí que muchas veces económicamente más favorables. Entro ya en los objetivos de gestión que establece la ley. Cualitativos y cuantitativos. En cuanto a cualitativos, se deben fomentar actividades para que fomenten la preparación para la reutilización. Hemos visto que era el segundo nivel en la escala, en el principio de jerarquía de residuos. Por ejemplo, sería promover el establecimiento de lugares para almacenamiento de residuos que sean susceptibles de reutilización o instalaciones para que los productos que se hayan convertido en residuos puedan reutilizarse. Por otro lado, también se tienen que tomar medidas para el fomento de un reciclado de alta calidad, dice la Comisión Europea, y a este fin se establecerá una recogida separada de residuos cuando sea técnica, económica y ambientalmente factible y adecuada para cumplir los criterios de calidad. Dice la legislación que antes de 2015 debe estar establecida una recogida separada para al menos los materiales que se mencionan aquí, papel, metales, plástico y vidrio. Pudiendo adaptar los sistemas ya existentes. En España ya existía un sistema está adaptado a esta obligación, y también contemplándose la posibilidad de que se recoja en un único contenedor pues más de una de estas fracciones, que sería el caso que tenemos en España. Para las entidades locales, concretamente, establece la ley que deberán o podrán establecer espacios habilitar espacios que establecer instrumentos y medidas que establece la recogida separada de residuos domésticos, en su caso comerciales, a los que sea preciso dar un tratamiento diferenciado por su peligrosidad o para facilitar su reciclado o para su preparación para la reutilización. En cuanto a los objetivos cuantitativos que establecía la Directiva Marco y que se recogen en la ley y que, bueno, van a marcar un poco la gestión de los residuos municipales, son dos. Uno hace referencia a los residuos de construcción y demolición, que es un 70% de preparación para reutilización, reciclado y valorización material antes del 2020, y el objetivo que quizá nos importa más aquí es el de los residuos domésticos y similares, que establece que en el año 2020 se tendrá que preparar para utilizar o reciclar o valorizar materialmente un 50% de los generados. Se establece también una muy breve mención a que la eliminación de los residuos, según la ley, tiene que realizarse de manera segura, adoptando medidas que garanticen la protección de la salud humana y medio ambiente, y establece la ley que solo sean objeto de eliminación, perdón, las fracciones que hayan sido tratadas previamente, es decir, no estaría permitido el vertido directo de residuos. Mencionar aquí también lo que recoge la ley respecto a los bioresiduos, un poco trasladando lo que ya establecía la Directiva Marco. En este caso, la ley lo que hace es instar a las comunidades autónomas de que sus planes de gestión, ya que son las autoridades con competencias en materia de gestión, a que promuevan medidas que impulsen la recogida separada de estos bioresiduos, que los destinen al compostaje o la digestión anaerobia, también medidas que promuevan el compostaje doméstico, en todo caso un tratamiento separado de los bioresiduos y siempre un uso ambientalmente seguro del compost generado. Bueno, este es el marco normativo y quería ahora presentar una serie de datos. No sé si se verán muy bien. He querido recoger en primer lugar la evolución en la generación de los residuos de competencia municipal, lo que se conocía como residuos municipales. En esta gráfica vemos la generación total arriba y luego la misma cantidad desagregada en residuos recogidos de manera separada y residuos recogidos de manera mezclada. Como vemos, todavía el porcentaje de residuos que se recogen de manera separada es muy bajo, si bien proporcionalmente ha ido aumentando a lo largo de los años. Ahora comentaré el porcentaje total. Esta es la desagregación de las recogidas separadas, ¿vale? Arriba vemos el total, no deja ver muy bien el resto de fracciones, pero tenemos las fracciones de papel cartón, de vidrio, de residuo biodegradable y de envases mezclados. Aunque es verdad que las tendencias, igual que en la gráfica anterior, se ve una tendencia a disminuir en los últimos años, probablemente causada por efecto de la crisis económica, ¿no? Que también pues, se refleja en una menor producción de residuos, sí que en términos relativos de porcentajes las recogidas separadas han ido aumentando a lo largo de los años. Esta es la evolución del número de instalaciones de tratamiento para los residuos de competencia municipal. Es bastante gráfico ver cómo la columna más alta, que es la correspondiente a los vertederos, sí que se ha ido disminuyendo a lo largo de los años, para haber ido aumentando el resto de columnas. Los tipos básicos generales de instalaciones de tratamiento que tenemos en España son las de clasificación de envases, que como vemos ha ido aumentando considerablemente. Instalaciones de tratamiento mecánico biológico, ya pueden ser de tratamiento de triaje y compostaje, o bien de triaje, biometanización y compostaje. También estos dos tipos han ido aumentando a lo largo del tiempo. Las de compostaje FORM, que es de fracción orgánica de recogida municipal, las de recogida separada, ha ido aumentando fundamentalmente gracias a la ley catalana que obligaba a una recogida separada de bioresiduos. En Cataluña existe un quinto contenedor para estos bioresiduos, pues se puede ver también su progresión. La incineración, que más o menos se mantiene constante ahí en España, de instalaciones de incineración de residuos municipales. Esto ya es el tratamiento, ¿vale? Aquí vemos en la primera línea son los vertederos, cómo ha ido disminuyendo después de un pico que existe en el 2009. El resto de líneas quizás no se ve muy bien, pero bueno, porque en términos absolutos pues suponen mucha menor cantidad, pero sí que se han ido aumentando a lo largo de estos últimos años. Resumiendo un poco estas gráficas y plasmándolo ya en datos, el vertido de residuo mezclado, que era bueno, pues la gráfica superior que veíamos, se ha ido reduciendo desde unos 11 millones que se vertían en 2004 a unos 6 millones de toneladas en el 2012. Todavía es una cifra muy elevada y también es necesario mencionar que de estos 6 millones todavía son 3, la mitad más o menos, los que se vierten directamente sin ningún tipo de tratamiento previo. Los otros 3 serían vertidos de rechazos de las instalaciones. El reciclado sí que se ha ido incrementando debido al avance de la recogida separada y el posterior tratamiento. Esta recogida separada ha aumentado un 9% más o menos en 2004 a un 15% en 2012 y en términos totales el reciclado se ha incrementado un 19,7% en 2004 a un 30%, que sería la cifra en la que nos encontramos actualmente en el año 2012. Por lo tanto, estar en este 30% en el año 2012 supone que todavía nos quedan 20 puntos porcentuales para alcanzar ese objetivo que contábamos anteriormente, un 50% reciclado para el año 2020. También quiero mencionar que hay otro importante objetivo que sí que afecta a los residuos municipales, que es el de la normativa comunitaria, en este caso la directiva de vertederos, que es el de reducción de del depósito de residuos biodegradables fijado en un 35% para el año 2016. En el año 2012 nos situábamos todavía en un 47%, por tanto también ahí hay pues, un importante margen de mejora para alcanzar el objetivo que es para el año próximo, el año 2016. Por lo tanto, el reto más importante que nos enfrentamos es cumplir los objetivos de gestión en la materia, el del 50% también es de reducción de vertido biodegradable, aplicando el principio de jerarquía, de forma que el vertido, que todavía es la opción mayoritaria en nuestro país, pase progresivamente a ser una opción minoritaria. Para ello habrá que poner en marcha conjuntamente una serie de medidas de muy distinta índole que van a requerir obviamente pues, nuevas inversiones. Pero no debemos olvidar también que por otro lado el cumplimiento de los objetivos comunitarios pues, se traduce en sanciones económicas al Reino de España. Teniendo en cuenta, como vemos en esta diapositiva, he recogido los resultados de un plan piloto de caracterización. Más o menos las caracterizaciones que se realizan sitúan en torno a un 40%, sí, alrededor de un 40%, la fracción orgánica de la bolsa tipo de los residuos que se generan en los domicilios. Y bueno, también teniendo en cuenta el residuo comercial que se recoge por los municipios. De este 40% tenemos que tener en cuenta que actualmente solo se recoge de forma separada un 8%. Por lo tanto, parece razonable pensar que para conseguir los incrementos en las tasas de reciclado, los esfuerzos quizá deban centrarse principalmente en esta fracción, en la fracción de materia orgánica. Nosotros creemos que debe implantarse una recogida separada de esta fracción. Su implantación debe ser progresiva, gradual. Podría a lo mejor concentrarse en actuaciones múltiples, desde una recogida separada en entornos rurales o de restos vegetales en parques y jardines, en grandes generadores. Estas son iniciativas que ya llevan se han implantado en muchísimos municipios, pero no de forma tan generalizada como cabría esperar. Quizá el último paso de esta implantación progresiva sí que sería la incorporación de una quinta fracción de recogida en los domicilios para separar la fracción orgánica. Y con este objetivo, en relación a los residuos de competencia municipal, se está actualmente elaborando el plan estatal marco de gestión de residuos. Voy a nombrar antes el programa también de prevención de residuos muy brevemente, porque es el que ya se aprobó en diciembre del 2013. Tiene un periodo de vigencia 2014-2020 y se ha articulado en torno a cuatro líneas estratégicas enfocadas a esa reducción del 10% en la generación de residuos que se debe conseguir en 2020 respecto a lo generado en el año 2010. Estas líneas estratégicas son las que recojo en la transparencia. Cada una de ellas luego establece una serie de actuaciones clasificadas conforme a la categorización de los anexos de la directiva comunitaria. Hay una línea estratégica de reducción de la cantidad de residuos que se centra en el desperdicio alimentario, en residuos de construcción y demolición, residuos de envases, en los productos de usar y tirar. Una segunda línea estratégica de impulso a la reutilización y alargamiento de la vida útil, centrada en muebles, textiles, juguetes, libros, aparatos eléctricos y electrónicos sobre todo, envases, especialmente comerciales e industriales, neumáticos. Tercera línea de reducción del contenido de las sustancias nocivas en materiales y productos, por ejemplo, pilas y baterías, vehículos, aparatos eléctricos y electrónicos. Y una cuarta línea de estratégica de reducción de los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente, centrada en aparatos eléctricos y electrónicos otra vez, vehículos y envases. El plan prevé una serie de indicadores que se van a tener que analizar con carácter bienal cada dos años, para ver el cumplimiento, el grado de cumplimiento de este programa estatal en materia de prevención de residuos. Y como comentaba anteriormente, actualmente se está elaborando un plan nacional, el plan estatal marco de gestión de residuos, que se tendrá que aprobar a lo largo de este año y que va a venir a sustituir al plan que está actualmente en vigor, que por eso lo he querido incluir aquí, que es el Plan Nacional Integrado de Residuos, se conoce como PENIR 2008-2015. Se aprobó por acuerdo del Consejo de Ministros en el año 2008 y este plan lo que supuso una importante novedad porque por primera vez integraba en un único instrumento todos los planes que había antes en materia de residuos. Había un plan de residuos urbanos, uno de lodos, uno de residuos Constitución y Demolición, se integran todos ellos en un único instrumento. Como digo, este plan, su periodo de vigencia acaba este año 2015, por lo tanto, por ello estamos elaborando el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, también porque tiene que adaptarse este plan a las especificidades que establecía la Ley 22/2011 en su artículo 14, que vienen a su vez de la Directiva Marco, porque se tiene que orientar la política de residuos a aplicación de la jerarquía y garantizar el cumplimiento de los objetivos de gestión, y también por una cuarta razón, que es el cumplimiento de condiciones ex ante para el acceso a financiación comunitaria para el próximo periodo. Esto es que la Comisión Europea ha condicionado los fondos que da a los Estados miembros al cumplimiento de una serie de condiciones ex ante, y entre ellas, en materia de residuos, para acceder a los fondos comunitarios está el haber aprobado antes del año 2015 los planes estatales en materia de residuos. Actualmente existe un borrador de este plan que se ha distribuido a los miembros de la Comisión de Coordinación que comentaba anteriormente, es decir, comunidades autónomas, ministerios de la Administración General del Estado y a entidades locales a través de la FEM. Y también se ha distribuido para dar comienzo a su procedimiento de evaluación ambiental estratégica con plan que va a tener afección a diversas políticas sectoriales. Bueno, he recogido muy brevemente porque es verdad que estamos todavía trabajando en un borrador, pero bueno, sí que he recogido el contenido básico, que es la estrategia general de la política de residuos, no solo municipales, sino todos los flujos de residuos con legislación propia y también algunos que no tienen legislación propia, pero que por su envergadura pues, requieren un capítulo específico en este plan. El plan lo que recoge son las orientaciones y la estructura a la que van a tener que ajustarse los planes autonómicos y, esto es lo más importante, los objetivos mínimos a cumplir en materia de prevención, que ya están recogidos en el programa de prevención, preparación para reducción, reciclado, valorización y eliminación. Hay una mención muy importante que ya establece la directiva, es que se tiene que tener en cuenta en estos objetivos que sean coherentes con la estrategia de reducción de gases de efecto invernadero y los compromisos internacionales en materia de cambio climático. En cuanto a competencia municipal, que es lo que los residuos de competencia municipal, que es lo que he incluido aquí, como comentaba anteriormente, el cumplimiento del objetivo de un 50% de reciclado en el año 2020 supone en nuestro país 20 puntos porcentuales más de lo que estamos reciclando actualmente, y eso traducido en millones de toneladas con datos del año 2012 supone que habrá que reciclar unos 10,7-11 millones de toneladas de residuos de competencia municipal. Actualmente se reciclan en torno al 5,7. Y como vemos en el gráfico, no sé si se entiende muy bien, lo que quiero reflejar es que en función de cómo se recogen estos residuos municipales, se están reciclando determinadas cantidades. De un 15% de recogida separada, que está figurada en amarillo, de ese 15% de residuos municipales que se recoge de forma separada, se están reciclando actualmente, con datos del año 2012, 2,7 millones de toneladas. 2,2 proceden de materiales, fundamentalmente de la materia recuperados en las plantas de clasificación de envases, y un 0,5 millones de toneladas de tratamiento de bioresiduos recogidos separadamente. Un 53% de los residuos municipales actualmente se recogen de manera mezclada, en el contenedor mezclado. Y de este 53, 3 millones de toneladas son lo que se está consiguiendo actualmente reciclar. Un 0,5 millones de toneladas de materiales, que serían los materiales que se recuperan en los triajes previos en las plantas de tratamiento mecánico-biológico, y un 2,5 de tratamiento de la materia orgánica recuperada. ¿Vale? Con estas cifras vemos que nos queda por reciclar unos 5 millones de toneladas adicionales. Como he dicho anteriormente, desde el Ministerio pensamos que pasa por centrarnos en reciclaje, tratamiento, recogida separada, reciclaje posterior de la fracción orgánica de estos residuos. Muy brevemente, las líneas estratégicas que que establecen en materia de residuos de competencia municipal en el plan. Bueno, pues la primera, reforzar e incrementar la recogida separada, no solo de bioresiduos, sino de todas las fracciones. Incrementar las que ya se están recogiendo de forma separada y en la medida que sea económicamente viable, ir implantando progresivamente la recogida de los bioresiduos para su tratamiento biológico. Como comentaba antes, pueden ser bioresiduos de parques y jardines, de grandes generadores, mercados, por ejemplo, en entornos rurales, que siempre parece como más accesible, con pequeñas instalaciones en las que quizá se puede incorporar incluso residuos del entorno agrario. Bioresiduos también generados en entornos urbanos como último paso de esta aplicación progresiva y también, bueno, pues medidas destinadas a promover el autocompostaje en lugares donde sea fácilmente practicable, por ejemplo, viviendas horizontales en entornos rurales o urbanos, compostaje comunitario o incluso autocompostaje en puntos limpios. También como medida para mejorar la situación respecto a los residuos de competencia municipal sería implantar y reforzar la utilización de centros y puntos limpios, ya no solo para el tema de bioresiduos, sino para todo tipo de residuos, para una entrega de los residuos promoviendo su preparación para la utilización, incluso tiendas de segunda mano. Recordemos que la preparación para la utilización está un escalón por encima de la jerarquía de residuos respecto al reciclaje. La posibilidad de introducir elementos, instrumentos económicos, que comentaba antes, cánones o impuestos al vertido o otro tipo de tratamiento. Y siempre la formación y la información al ciudadano, también a los gestores, a los productores de residuos, etcétera. Ya para acabar, quería hacer un vistazo muy rápido a lo que establece la Comisión Europea, a dónde está apuntando, que va hacia dónde va a evolucionar la política comunitaria en la materia. Tenemos que tenerlo muy en cuenta porque la política comunitaria es la que luego tenemos que trasladar a nivel ministerial, a nivel de comunidades autónomas y el día a día de la gestión de los residuos municipales de las entidades locales. La Comisión aprobó en el año 2011 esta hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos. Empieza a hablar ya Europa de recursos, no de residuos, del concepto de economía circular, entender los residuos como recursos. El objetivo es estimular el crecimiento económico y garantizar que este sea sostenible, teniendo en cuenta que estamos en un mundo en el que las materias primas son cada vez más escasas y caras. Aspira también a mejorar la gestión de los residuos, que permita utilizar mejor los recursos que contienen, evitando la utilización de recursos nuevos y promoviendo una menor dependencia de las importaciones de materias primas y un menor impacto en el medio ambiente. Para que los residuos se conviertan en recursos, que es este concepto de economía circular, la reutilización y el reciclado tienen que ocupar una posición mucho más importante. Y bueno, también tener en cuenta que la adecuada gestión de estos residuos crea empleo. De hecho, bueno, hay un estudio de la Fundación Biodiversidad que se realizó en el año 2010 que evaluaba en unos 140.000 puestos de trabajo de empleo verde llamado vinculado al sector de los residuos. Esta hoja de ruta hacia Europa eficiente en el uso de los recursos se tradujo en una propuesta de modificación de la directiva comunitaria, la directiva Marco, la de 2008, la que comentaba al principio de la presentación, así como la propuesta de modificación de otras directivas, pero es muy importante la propuesta que se hacía de revisión de esta directiva porque establecía una serie de objetivos más ambiciosos respecto a los que, como ya hemos visto, por lo menos para España ya suponían un reto bastante importante. Esta propuesta de modificación de directiva establece una recogida separada obligatoria para los bioresiduos antes del 2025, a vuelta de la esquina. También se centra mucho en el desperdicio alimentario y establece una adopción de medidas por parte de los Estados miembros para reducir los residuos de comida hasta alcanzar una reducción del 30% también en el 2025. Un incremento de la preparación para la reutilización y el reciclado de municipales a un 70% en 2030, es decir, el objetivo que estamos viendo que tenemos en 2020 del 50% se transforma en un 70% de reciclado en el año 2030. Una prohibición total del vertido del depósito. depósito en vertedero de residuos reciclables, plásticos, metales, vidrio, papel, otros residuos biodegradables. También una restricción de las cantidades vertidas en un 25% respecto a los residuos municipales generados en el año anterior. Y también establece la adopción de medidas para avanzar hacia un objetivo orientativo de forma que el vertido de residuos residuales sea de un 5%. Como vemos, son unas medidas muy ambiciosas. Esta propuesta la presentó la Comisión el año pasado, en julio. Se estuvo debatiendo no se adoptó finalmente porque hubo un cambio en el equipo de la Comisión, se cambió el comisario de Medio Ambiente, bueno, todos los comisarios, y el nuevo equipo de la Comisión se ha propuesto revisar esta propuesta, lanzar una nueva antes de final de este año, y ya nos han anunciado que va a ser, quieren que sea incluso más ambiciosa que estos objetivos que he recogido aquí. Por lo tanto, bueno, los retos son muchos. A nivel estatal tenemos ese objetivo del 50% en el año 2020 y a nivel comunitario estamos viendo que incluso estos objetivos se van a endurecer en los siguientes años. En principio, esto era lo que quería comentarles. Si tienen alguna duda, que quizá pueda contestar. Y si no, dejo el correo electrónico de la subdirección para cualquier duda que puedan querer plantearnos. Gracias.